Mike Towers, baby. Dame cintura, mami. Dame cintura, mami. Dame cintura, nena. Dame cintura, nena. Dame cintura, mami. Dame cintura, mami. Dame cintura, nena. Dame cintura, nena. Dame cintura, mami. Dame cintura, mami. Dame cintura, nena. Dame cintura, nena. Dame cintura, mami. Dame cintura, mami. Dame cintura, nena. Ella se reveló, se cansó de lavar y planchar. Se convirtió en un fenómeno. El marido se apendejó. Ella le quitó los chavos y lo dejó. Se reveló, se cansó de lavar. Cazando con un lobo feroz. Tranquila que yo no soy celoso. Se reveló, la baby se reveló. Ella los pone rápido, los pone veloz. La ando cazando como un lobo feroz. Tranquila que yo no soy celoso. Yo no estoy en senti, muéveme esa cintu. No quiero estar sin ti, yo te necesito. Tú no eres una santi en ese trajecito. Ella va por encima y yo no me quito. Si camina como ella baila, mira cómo lo mueve del lado a lado. Del agua al agua, yo no sé si son los tragos. Dijeron que hoy se bebe y ya estoy mareado. Ya estoy mareado. Se reveló, la baby se reveló. Ella los pone rápido, los pone veloz. La ando cazando como un lobo feroz. Tranquila que yo no soy celoso. Se reveló, la baby se reveló. Ella los pone rápido, los pone veloz. La ando cazando como un lobo feroz. Tranquila que yo no soy celoso. Los pone rápido, mami chula está pidiendo látigo. Tranquilo, no te pongas problemático, que me pongo errático. Si ella lo pide, me pongo romántico. La habitación parece un parque acuático. A mí me dijeron que tú eres la para de todos los tiguerones. Que para estar contigo hay que soltar dinero. En baja ya yo tengo achocado un par de melones. Explotar los dos contigo es lo que quiero. No estoy en sentimiento, más no te enamores. Tú me pones rápido, me pones ligero. En el barrio dicen por todos los callejones que la nena buena se reveló, la baby se reveló. Ella los pone rápido, los pone veloz. La ando cazando como un lobo feroz. Tranquila que yo no soy celoso. Yo no soy celoso, mi amor. Yo espero que tú tampoco, tú tampoco. Todavía no se lo he dado, pero ya queda poco, queda poco. Ponle, dame cintura, mami, dame cintura, nena. Tú la traes y la llevas, ya eres mi jeva nueva. Dame cintura, mami, dame cintura, nena. Tú la traes y la llevas, ya eres mi jeva nueva. Dame cintura, mami, dame cintura, nena. Tú la traes y la llevas, ya eres mi jeva nueva. Se sabe todos los temas, de Romeo y de Omega. Echarle agua está prendida en candela. Se reveló, la baby se reveló. Ella los pone rápido, los pone veloz. La ando cazando como un lobo feroz. Tranquila que yo no soy celoso. Se reveló, la baby se reveló. Ella los pone rápido, los pone veloz. La ando cazando.